que sientes tú buscando en tu interior, descubres una sensación difícil. Puedes entender que aquello no está bien así. Te dicen que debes olvidar. No quieres que tienes que cambiar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y es que el corazón vente a la razón. No pongas fronteras a tu amor. Piensa en un instante, ¿qué es lo que sientes tú? Pueden entender, echar todo a perder, solo lo que tú quieras hacer. Piensa en un instante, ¿qué es lo que sientes tú? No quieres que tienes.